que llegue el invierno y no responder jamás a la voz de mis miedos. Debo dejar salir lo que he guardado aquí dentro durante una eternidad. Llegó la hora de subir. Si sufrí, si caí, fue porque mis ojos cerré y esa voz.